vengo a decir que hay amor para todos hoy, que hay visión para todos hoy, hay paz para siempre para todos hoy. Creo que hay amor para todos hoy, para todos hoy. Las cosas cambian mucho cuando lo miras hoy. Sientes tu corazón lleno de amor. Por eso te digo que hay perdón, hay perdón para todos hoy, hay visión para todos hoy, hay paz, hay amor para todos hoy, hay poder para todos hoy. Es la vida, la senda y verdad. Él es amor que te guía.